Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada y en este horario de mañana, que es ya el habitual para la jornada de los viernes. Aquellos que nos estén escuchando desde la pasada semana y ya en adelante, nuestro programa de los viernes pasa a esta franja horaria, la una de la tarde. En ella, pues vamos a intentar adelantar la actualidad deportiva previa al fin de semana, que en el caso de hoy, pues se reduce a casi nada. Tenemos ahí una cosita de la que vamos a hablar ahora, pero en lo referente al fútbol, que siempre es la que nos nutre de más información, la modalidad deportiva, la disciplina deportiva que nos nutre de más información, poco podemos decir de cara a este fin de semana, porque finalmente no habrá partidos de fútbol. Había dos programados a principios de esta semana, el Ubrique Unión Deportiva Senior, el partido correspondiente a la jornada número 3, y además iba a ser el derbi serrano entre el Ubrique Unión Deportiva y el Villamartín, un partido que finalmente se ha aplazado a petición del conjunto culiblanco. Resulta que en este subgrupo 2 de la tercera andaluza han terminado aplazándose todos los encuentros, menos uno, el que va a enfrentar al conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Clube y el Chipiona, el domingo a las 12 del mediodía en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez. El resto de partidos, pues se han aplazado. El Torno, el Trebujena, la Roteña, Algaida y el Jerez Industrial Recreativo Portuense, además de ese Villamartín Ubrique Unión Deportiva. En el fondo, como saben, pues las restricciones a la movilidad y sobre todo el hecho de que los partidos se tienen que disputar, los que se jueguen, a puerta cerrada. No está permitida la presencia de público. Por lo tanto, muchos equipos han decidido, o prefieren aplazar ese encuentro a otra fecha en la que sí se pueda disputar con público. De hecho, recuerden que la pasada semana fue el Ubrique Unión Deportiva el que se acogió a esta opción de aplazar el encuentro que le tenía que haber medido a la Unión Deportiva Roteña y finalmente no se disputó el pasado domingo. Ya hay fecha para ese partido, será el 8 de diciembre. Es un día festivo, en este caso, en el que se va a poder disputar ese partido. Esperemos que se pueda disputar este partido aquí en nuestra localidad correspondiente, como decimos, a la jornada 2. Ahora, habrá que buscar la fecha para este Villamartín Ubrique Unión Deportiva. Se da un plazo de unos 5 días para que los equipos se pongan de acuerdo, si no es la federación la que de oficio pondrá el horario, la fecha y el horario de este encuentro. Pues así van las cosas, 3 jornadas y de las 3 tan solo se ha podido disputar un partido. Todos sabíamos que la actual crisis sanitaria obviamente iba a provocar en ciertos momentos situaciones como las que se están dando tanto la pasada semana como esta en el fútbol amateur. Pero no es de forma general, digamos que es por esas medidas de restricciones, ese cierre perimetral de la Sierra de Cádiz y de sus poblaciones. Porque, por ejemplo, en el subgrupo 1 de esta tercera andaluza, ahí, este fin de semana, sí se van a disputar todos los encuentros. Todos están previstos, el Balón de Cádiz-Guadiaro, Cortijillos-Bejer Balompié, Grupo de Empresas Bazán-Tarifa, Chiclana-Industrial-Tesorillo y San Bernardo-Algeciras. La mayoría de los equipos, como pueden comprobar, corresponden a la comarca del Campo de Gibraltar y de la Janda. Por lo tanto, es una zona que ahora mismo no tiene o no se encuentra en esa fase de alerta, ese nivel de alerta 4, como le ocurre a la Sierra de Cádiz y a la ciudad de Jerez. Eso por un lado, lo que se refiere al deporte senior. Recuerden que también este fin de semana estaba previsto el inicio de la liga en la tercera andaluza juvenil. Comenzaba la competición en esta categoría en la que este año milita, como ya hablamos ayer, como pudimos adelantar en el día de ayer, milita el Ubrique Unión Deportiva A, Juvenil A, que dirige Ángel Román. Pues aquí sí se han aplazado todos los encuentros previstos. El Jerez Deportivo, Jerez Club, Fútbol Club Jerez Club Deportivo, el Olvera Jerez Industrial, el Escuela de Fútbol Paquete Club de Fútbol Cherry Atlético, el Veteranos Jerez Villamartín y el Guadalcacín Ubrique Unión Deportiva, que era el encuentro previsto para esta jornada inaugural. Se aplaza toda la jornada. Habrá que ver la fecha que le pone la federación, porque no es que se atrase el inicio de la liga, sino la jornada, porque la semana que viene, la próxima semana, en principio sí se disputará la jornada, pero ya serán los partidos correspondientes a esa segunda jornada. Eso sí, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil va a aprovechar para disputar un partido amistoso. En este caso, los dos juveniles se van a enfrentar mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A frente al Unión Deportiva Juvenil B. Partido que obviamente se va a disputar sin público y a puerta cerrada, solo tendrán acceso las personas con licencia federativa. Por cierto, recuerden que el pasado miércoles le hicieron las pruebas, los test anti-COVID a todos los jugadores de la entidad, del club, a todas las categorías del Ubrique Unión Deportiva. Por ahora no, pues buenas noticias, no se ha detectado ningún positivo. Eso ya decimos con respecto a lo que va a ser el balompié. Ahora enseguida también vamos a estar hablando de fútbol, pero en otros aspectos. Antes también quisiéramos comentar, cambiando de modalidad deportiva, que desde hoy se está disputando, porque se está disputando desde la mañana de hoy viernes, en la localidad de La Nucía, estamos hablando de la Comunidad Valenciana, el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, el 26º Rally La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca. Es una prueba que es puntuable para ese Campeonato de España de Rally de Asfalto, pero también lo es para la competición, digamos, autonómica, regional, en la modalidad de regularidad, en la que vamos a contar con la participación de la ubriqueña Rosa María Sierra, que va a acompañar a Manuel Fuentes con el BMW 2002. En este caso, es el otro copiloto con el que ya ha competido en más de una ocasión Rosa María Sierra. Y bueno, pues se ha presentado esta ocasión de disputar este rally, que sí se celebra. En este caso, las pruebas puntuables para el Campeonato de España sí se están disputando bajo unas estrictas medidas de seguridad anti-COVID, y no es una frase manida ni cerrada, es estrictas, cuando lo decimos. Se está cuidando mucho para crear esa burbuja al estilo de la Vuelta Ciclista a España. Pues, de hecho, esta prueba, en lo que se refiere a la modalidad de velocidad, se disputa mañana sábado, pero hoy viernes se disputa dos trofeos o dos campeonatos, dos certámenes: el Campeonato de España de Vehículos Históricos y ese Campeonato Regional de Regularidad, en el que va a participar, como decimos, la pareja andaluza. Pues mucha suerte desde aquí, porque ya decimos, ahora pues está procediendo a los reconocimientos del tramo y a todo el proceso previo a la carrera, y en torno a las 2, 3 de la tarde arrancará la competición, que se va a desarrollar en cuatro secciones. En este caso, la primera será a las 2 y cuarto. Está prevista la salida de la primera sección a las 2 y cuarto, y la entrada en el parque cerrado de la cuarta sección a eso de las 10 y media. Es decir, la tarde-noche es la que van a tener que participar los vehículos, los equipos, en este Campeonato de España de Rally de Vehículos Históricos y Regularidad de la Federación de la Comunidad Valenciana, Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana. Pues bueno, al menos es algo, aunque sea lejos y sea en el día de hoy, es quizás lo único que podemos adelantar o destacar de nuestra agenda deportiva. Bien, dejando esto a un lado, nosotros nos vamos a quedar hoy hablando de fútbol, pero no de lo puramente deportivo, de lo que es un partido, los resultados, las clasificaciones en este caso, de lo que son las experiencias, perdón, y de los pasos que dan los ubriqueños que están metidos en este mundo. Hablamos, por ejemplo, de Juan Aguacil, que es monitor y entrenador tanto de la escuela de fútbol como del Ubrique Unión Deportiva también y de la UEA Sierra de Cádiz, ha ejercido en los banquillos en estas tres entidades, pero esta temporada abandona los banquillos y es por una razón importante, y es que ha pasado a engrosar lo que es el área de captación del Sevilla Fútbol Club. Ha entrado como ojeador del Sevilla Fútbol Club para las categorías cadetes. Además, lo va a hacer en toda Andalucía. Ya ha tenido la ocasión de, bueno, visitar algunas localidades, algunas ciudades para presenciar partidos. Ha quedado interrumpido momentáneamente el pasado fin de semana, quedó interrumpido pues por la crisis sanitaria y por la nueva normativa y por la suspensión de esos encuentros que estaban previstos, pero este fin de semana de nuevo va a estar ejerciendo esa labor. Un salto importante para este entrenador ubriqueño, el poder entrar en el organigrama de una de las canteras más prestigiosas de nuestro país, no solo prestigiosas en este sentido por los jugadores que saca, sino por la infraestructura totalmente modernizada con la que cuenta el equipo de la capital hispalense y que, bueno, pues es estudiado e incluso imitado por otros conjuntos, no solo de España, sino de Europa. Pues vamos a tener la ocasión de hablar en los próximos minutos con Juan Aguacil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Aguacil, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Esta temporada inicias una nueva etapa profesional ligada nuevamente al fútbol, pero por ser donde es, entiendo que es un gran paso, ¿no? Muy grande, tú, la verdad. Es una motivación muy grande y, claro, un paso más de mi carrera. Y una faceta nueva, porque hasta ahora siempre has estado ligado, pero a los banquillos. Sí, la verdad que me llamaron para ver si en el área de captación y lo vi con buen ojo para aprovecharla y me he entrado este año, vamos a probar por esta parte, a ver cómo nos va. Como decimos, bueno, en años anteriores alternando lo que es la escuela de fútbol, el UEA Sierra de Cádiz, el Ubrique Unión Deportiva, en los banquillos, como hemos comentado, ahora pasas a engrosar uno de los mejores, podemos considerarlo así, organigramas técnicos de nuestro país, ¿no? Actualmente de los tres mejores sin ninguna duda, vamos. ¿Cómo has logrado llegar a ese área de captación del Sevilla Fútbol Club? Pues mandé el currículum y me llamaron desde el área de recursos humanos para hacer una entrevista y a partir de ahí pues ya fueron surgiendo, me fueron llamando y hasta que firmé. ¿Y durante cuánto tiempo se ha estado fraguando esto? Pues desde junio más o menos fueron los primeros contactos. El trabajo con la cantera del Sevilla es de los, como comentamos, de los más admirados y estudiados. ¿Tiene una infraestructura que cuida hasta el más mínimo detalle? Totalmente, eso es una cosa profesionalizada, pero hasta el mínimo, que yo jamás pensé que esto podía llegar a ser de esa manera de trabajar tan meticulosa, y se fijan todo, en todos los detalles, en todo, lo tienen todo estudiado. Por lo tanto, como tú dices, de las tres mejores de España y además de las más modernizadas, porque, bueno, digamos que el cabeza visible de la entidad, Monchi, es un ferviente defensor del Big Data, y no sé si también lo aplicáis a ese trabajo de cantera. Sí, claro, nosotros desde arriba nos mandan la manera de trabajar, que viene desde el primer equipo, y lo que hacen es, sobre todos los escalafones, más o menos, buscan la misma estructura, mismo tipo de jugador, mismo, y a partir de ahí, claro, vamos trabajando toda la cantera en el mismo zone. Porque exactamente, ¿qué consiste tu labor? ¿Cuál es la función que tiene? Pues a mí me mandan a ver partidos durante el fin de semana. Puedo ver cuatro partidos, tres partidos, según el fin de semana. Ahora también con esto del confinamiento y de esto, pues está la cosa más complicada. Y durante la semana, pues hago los informes de lo que he visto y veo vídeos, me van mandando cosas y trabajos que me van enviando en casa. Básicamente podemos decir que lo que haces es lo que de toda la vida se ha conocido como las labores de ojeador, ¿no? Exactamente, tú, eso es. ¿Y ha cambiado mucho el trabajo de ojeador en estos últimos años o mantiene esa esencia? Hombre, está claro que la tecnología ha evolucionado muchísimo, ahora tenemos muchos más medios. Y hablando de este club que tiene los últimos la última tecnología, pues es mucho más fácil que hace años atrás. Vamos, que tú cuando vas a los partidos no vas a ciegas, tú ya sabes exactamente qué es lo que vas a tener que ver, ¿no? Sí, a mí me mandan un email donde yo me manda lo que tengo que ver y a partir de ahí pues ya elaboro yo mis informes. ¿Quiénes coordina todas las secciones, digamos, a todos los que trabajáis en el área de captación? Pues por delante mía, es decir, por encima mía está Fran, que es mi coordinador de cadete, porque yo estoy dentro de captación, estoy en la categoría de cadete. Uh-huh. Pero por encima de él está Marco Gallego. Ajá. Son nombres conocidos, podemos sumar, bueno, si hablamos de la cantera del Sevilla, todos conocemos a Pablo Blanco, a Ramón Vázquez, también. Digamos que son nombres... Sí, claro, sí, sí. Son nombres todos conocidos gracias a su labor con la cantera y entiendo que sobre toda esta gente bueno, se presenta una ocasión excepcional para aprender e ir cogiendo experiencia, ¿no? Por supuesto, es una ocasión que no se puede dejar pasar porque, claro, es un crecimiento enorme, vamos, más alto que este nivel ya no hay. Ajá. Bueno, ¿qué cualidades son las que, por ejemplo, tú dices que, bueno, te concentras en esa categoría cadete? ¿Qué cualidades son las que más se valoran en lo que puede ser un proyecto de futbolista para que se fijéis en él? No, nosotros a mí no me mandan a que yo vea exactamente, ve y mira a este jugador cómo es, no. Yo voy a los partidos, hago un informe de lo que es el encuentro entero, describo los jugadores, su manera... Y a partir de ahí, si hay alguno interesante, se siguen más partidos, que no solo en un partido que va a fichar sí, a un jugador. Uh-huh. Que hay que seguirlo, se ven varios partidos, y si creo conveniente, ya vienen a lo mejor va Marco, ya vamos viendo según la evolución del niño. Uh-huh. Pero claro, te lo preguntaba porque la categoría cadete son todavía jugadores en formación, obviamente, son niños todavía. ¿Y qué cualidades tienen que tener para... digamos, para que el Sevilla se interese en ello? ¿Las mismas que en cualquier otra edad o aquí hay más margen a cuestiones diferentes a las que, por ejemplo, se pueden fijar en un jugador ya para que se dedique a la primera plantilla? Claro, nosotros lo que tenemos que fijarnos es el talento del niño, el que tú creas que puede evolucionar. Está claro que un niño que para que fiche Sevilla tiene que destacar, pero tienes que verle ese margen de mejora grande que tú te fijes en él y tú creas que puede seguir evolucionando. Uh-huh. Claro, porque en principio ya decimos, se fijáis en lo puramente futbolístico, pero también entiendo que posteriormente ya entran en valor otros aspectos, como puede ser en los aspectos personales, ¿no? Familiares, el carácter del jugador. Familiares, académicos, muchas cosas que fijas, no solo en lo futbolístico. Claro, que incluso algunas veces puede ser hasta más importante, ¿no?, que lo puramente futbolístico, porque son los que fraguan, claro, el carácter de, ya decimos, de ese proyecto de futbolista, ¿no? Claro, al final el futbolista es un conjunto de varias cosas, no solo el futbolista no es solo futbolista, sino después tiene su vida, tiene su familia y al final todo va a influir. Uh-huh. ¿Tu ámbito de actuación, Juan, cuál es? ¿Provincial? ¿Alguna zona de Andalucía Occidental? ¿Toda la región? ¿Por dónde te mueves? ¿Dónde te puedes mover? Ahora mismo, porque ahora mismo llevo trabajando un mes por ahí, me he meneado en Sevilla y Cádiz, pero puedo llegar, lo que es Andalucía, puedo pisar la entera. Uh-huh. Supongo que el número de kilómetros que tendrás que hacer va a ser muy alto, ¿no? Eso me dijeron, que preparar el coche. Que la verdad que este trabajo es lo que tiene. Uh-huh. Son muchos kilómetros, es tiempo fuera de casa, pero si te gusta y la verdad es una de mis pasiones, pues no me pesa nada. Uh-huh. ¿Andalucía cuenta con una buena cantera, potencialmente hablando, de futbolistas, en comparación con otras regiones como pueden ser Cataluña, Madrid o el País Vasco? Sí, está claro que Andalucía siempre ha sido una de las principales formadores de jugadores. Está claro que Madrid, Cataluña, siempre salen también buenos jugadores, pero Andalucía siempre tenemos jugadores de primer nivel. Aunque muchas veces da la sensación de que a la élite llegan más jugadores de estas regiones, ¿no? ¿De dónde? ¿De Madrid? ¿De Madrid o de Cataluña? Bueno, también creo que influye también el tema del si vive cerca de ciudades, cerca de... Pero después del Sevilla, pues los que... Se fían también que si viven cerca es más favorable que traerte un niño de sacarlo de su casa, que es lo que hemos estado hablando antes. Prefieren, uh-huh, no sacar un niño de su casa tan pequeño, porque al final le va a influir en todo. Uh-huh. Claro, esa siempre es una cuestión que ha sido importante, ¿no? Y siempre la hemos hablado. La diferencia de nacer en un pueblo aislado o en una ciudad, ¿no? Eso te marca, obviamente, y te da más facilidades de estar cuando estás cerca de equipos profesionales. Claro, eso siempre se ha dicho y siempre lo hemos escuchado, ¿no? Tiene más facilidad la gente de ciudad que la gente que vive en pueblos alejados de las ciudades. Bueno, y por lo que tú comentabas antes, desde la pasada semana se han restringido la movilidad en nuestra región, en Andalucía, bueno, algunas comarcas o incluso provincias, ciudades de Andalucía, y supongo que tu trabajo hoy día estará condicionado por esta pandemia. Hasta la semana pasada lo pudiste desarrollar con cierta normalidad. Sí, hasta la semana pasada con normalidad. Bueno, hay sitios donde no es a puerta cerrada y obviamente no podemos entrar. Ajá. Pero siempre había campos donde podían ver, había partido que era puerta abierta, sin problema. Y así, a modo de ejemplo, un fin de semana, el anterior a lo que ha sido este pasado, ¿qué partido? ¿Dónde estuviste? Pues hace dos semanas estuve viendo, por la mañana vi un San José Obrero Guadalcacín. Uh-huh. Y por la tarde, que me mandaron también, estuve viendo el Estrella Portuense Atlético Sanluqueño. Uh-huh. Y bueno, y te centras en la categoría cadete en todos los niveles, me refiero, ya sea tercera andaluza, segunda andaluza, es indiferente, ¿no? Claro, en principio sí, pero está claro que la división de honor es donde más vamos a ver partidos, está claro, que es donde supuestamente van a estar los mejores jugadores, pero que miramos todas las categorías. En parte no sé si muchas veces un ojeador puede sentirse identificado con aquellos exploradores, ¿no? Porque está, bueno, conociendo, buscando, como especie de investigadores, a ver lo que haya, ¿no? En los distintos pueblos, localidades, campos de fútbol de toda Andalucía. Para un ojeador, el que un jugador en el que te hayas fijado logre llegar a la élite tiene que ser lo más, ¿no? Claro, eso es, siempre lo pienso, digo, que un jugador que tú logres sacar, que tú digas, mira, pues este niño tiene, le veo yo cualidades, tiene talento, lo podemos, y que después en un futuro tú lo veas, a lo mejor, ojalá debutar en el primer equipo, eso tiene que ser una satisfacción enorme, personalmente, vamos. Bueno, pues por ahora estarás, como hemos dicho, vinculado al Sevilla Fútbol Club durante esta temporada, o lo tienes ahí a la vista más años. No, en principio es esta temporada, pero claro, mi idea y mi quedarme ahí, seguir evolucionando personalmente, mejorando y que venga lo que tenga que venir. Juan, y ahora esta labor supongo que ya te quita tiempo también de estar al frente de algún equipo, ¿no? Sí, no, ya este año no tengo, como entrenador lo he dejado todo, me voy a centrar solo en esto porque la ocasión lo merece y no puedo permitirme perder tiempo. Uh-huh. Apuestas decididamente por esto. Sí. Al final del año pasado, ¿qué te hizo salir de la UEA? Pues salí sobre, sí, febrero, por ahí creo que, febrero, sí, finales de enero. Uh-huh. Pues la dinámica del equipo no iba como yo quería que fuera, no había buen entendimiento en el vestuario y pensé que lo mejor para el equipo era mi salida, y así fue. Lo hice porque pensé que era lo mejor para el equipo. Uh-huh. Ha sido una experiencia de la UEA de dos temporadas, supongo que será lo más parecido a lo que vas a hacer ahora, ¿no? Porque ahí también habéis tenido que buscar jugadores y formar los equipos, ¿no? Sí, claro. A ver, dentro de... Claro, no se puede comparar una cosa con otra, pero claro, es una cosa parecida. Tienes que ir a buscar, te centras en la sierra de Cádiz, intentas buscar los mejores jugadores para formar el equipo. Sí. Uh-huh. Salvando las distancias, como siempre decimos, algo parecido, salvando las distancias. Y sobre el Ubrique Unión Deportiva, bueno, al que has estado vinculado, al equipo senior también estas últimas temporadas, el hecho de que este año la entidad en sí vaya a sacar un equipo, un senior B, y pueda contar con dos equipos juveniles, no sé qué te parece. Para nosotros, pues, en parte, pues refuerza esa estructura por arriba. Y no sé si tú piensas que va a poder permitir sacar muchos más jugadores. ¿Te parece un gran paso? Hombre, todo lo que sea para mí, hombre, es un paso más dentro del equipo, ¿no? Si hay dos equipos juveniles y hay dos equipos señores, porque la gente tiene ganas de fútbol y es que hay niños que quieren jugar al fútbol. Mientras más niños, pues está claro que después el futuro va a ser más fácil que el equipo senior tenga jugadores, porque sabemos que aquí en Ubrique necesitamos gente de aquí de Ubrique. No podemos permitirnos el lujo de traernos y fichar a gente de otro lado. Entonces, si hay dos equipos juveniles, quiere decir que el futuro está ahí, ¿no? Supongo que aquí lo difícil es consolidar esa estructura, porque claro, es algo muy volátil, depende del número de niños o de número de en cuanto a una generación que cuente, ¿no? Por ejemplo, estos de 2004 por lo visto son muy numerosos, por lo que nos comentaba ayer Ángel Román. Sí, sí. Han pasado de cadetes a juveniles 25 jugadores. Todos de primer año y eso es lo que ha permitido sacar dos juveniles. Lo normal es que esto sea mucho más complicado, que no sea tan fácil, ¿no? Que haya generaciones que cuenten con menos jugadores y cueste más trabajo encontrarlos, ¿no? Sí, claro, eso son aquí en la zona de pueblo y eso son generaciones que salen, igual que te sale una generación muy buena y asciende el equipo y después la que viene por detrás no logra mantener. Son generaciones que salen. Claro, y todo depende, por eso decimos muy volátil, y todo depende de ello. Bueno, y ahora con este parón, entre comillas, ¿este fin de semana tienes previsto algo o no? Sí, este fin de semana ya estaba hablando yo esta mañana y en principio tengo torneo el sábado por la mañana y por la tarde toqué ir a decir. Bueno, pues lo bueno que esto no pare, que será señal de que nos va bien a todos. Sí, que es importante que no pare. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esa nueva función, esa nueva labor que vas a desarrollar esta temporada, sobre todo porque está vinculado al que quizás sea el equipo más importante de Andalucía, al menos es el más laureado. Y nada, mucha suerte en esta nueva etapa, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. I've been loving you a long time. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Estaremos pendientes de lo que ocurra este fin de semana, de lo que se pueda disputar y lo que no, para contárselo el próximo lunes. Aquí en la sintonía de Radio Ubrique, pero a las 6 de la tarde, nuestro horario vespertino. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its